Leandro Romero es el secretario general del gremio no docente de la Universidad Nacional de La Pampa, PULP. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo anda Juan? Bien, ¿vos? Bien, va, bien, ¿cómo se puede con estos días que estamos teniendo? En realidad no es con estos días, sino estos años que vienen pasándonos, no venimos tan bien, venimos bastante golpeados todos los trabajadores, y sobre todo los trabajadores universitarios y los trabajadores de la educación pública. En principio, lo coyuntural estrictamente, a PULP ha convocado a sumarse al paro de estas horas, en principio para el jueves. Lo digo así porque no tenía fecha fija precisa de cuándo iba a ser el tratamiento en diputados. ¿Es así? Claro, nada, a ver, el día lunes se convocó de urgencia una reunión de la federación. Para avisarnos esta cuestión que... ¿Este bueno, lunes feriado? Este lunes feriado, sí. Claro. El lunes a la tarde... Claro, porque el lunes mismo la CGT hizo su cumbre para definir qué hacía, ¿no? Claro. Algo que se venía ya preguntando y exigiendo desde el lado de los no docentes, Fatun está jugando de una manera un poco más fuerte dentro de CGT, entonces los gremios de base veníamos, algunos planteando, bueno, cuáles iban a ser las medidas que iba a llevar adelante CGT con respecto a esto. Y ya te digo, este lunes a la tarde tuvimos una reunión de secretarios generales de manera virtual, donde nos comunicaron de esta cuestión del paro, que todo no tenía ni fecha ni hora. Lo único que hicieron, dijeron, es decir, bueno, vamos al paro sin movilización. Fue otra cosa que también se cuestionó desde algunos gremios de base. Y en ese sentido, ¿hay una discusión interna en la CGT? Quiero decir, ¿hay sectores que dicen hay que movilizarse? Sí, sí. ¿Cuáles son las razones explicadas para no movilizarse? Mira, nosotros, a ver, la CGT, nosotros estamos participando de CGT a nivel regional, no muy fuertemente, digo, porque la que nos pasa a nosotros, la diaria, digamos, nos está llevando puesto. Digo, ninguno de los que estamos dentro de la comisión directiva de APULP venimos del palo del gremialismo, de la política, entonces nos costó como remontar todo un montón de cosas, así que las urgencias diarias por ahí nos impiden participar más de lo que tiene que ver con CGT. Dicho esto, a nivel nacional hay algunos compañeros de otros gremios que sí están que están participando y están planteando, che, bueno, tiene que haber movilización, ¿cómo no vamos a hacer movilización? Sobre todo teniendo en cuenta lo que implica esta reforma de la ley laboral, ¿no? ¿Qué es, desde el lugar que te toca, lo que advertís como más grave y más preocupante de esta avanzada sobre la ley laboral? Mira, si tengo que pensar en las cuestiones rápidas así que nos van a tocar a los trabajadores no docentes, en principio, digamos, hay cosas que no nos afectan. Pero sí, lo que vemos es que en un futuro a nosotros nos van a tocar esto. Entonces, por eso tenemos que estar con el conjunto de los trabajadores. Esta cuestión de las horas, las vacaciones, todas estas cuestiones, yo creo que en principio vienen por esta parte de los trabajadores, pero en algún momento a todos los trabajadores del Estado nos va a tocar esto. Por eso creo que tenemos que defender, a pies juntillas, digamos, esta cuestión de los derechos adquiridos que tenemos nosotros, y no solamente adquiridos porque se ha luchado, o sea, hay mucha gente que perdió la vida para lograr estos derechos. Digo, mal nosotros estaríamos haciendo si no defendemos estas cuestiones. El gobierno nacional hizo retranca con varios artículos, o los puso a negociar, o los puso antes como una zanahoria para negociar con los gobernadores, quitó algunas... situaciones incluidas que parecían más una reforma tributaria que una flexibilización laboral, y sin embargo siguen quedando modificaciones retrógradas. Insisto, como decía cuando arrancamos el programa, hay una mirada sobre este artículo que define el pago del 50% en el caso de que tengas un accidente que te impide trabajar, o del 75% tengas la enfermedad que tengas y si no vas a trabajar. El gobierno quiere dar marcha atrás, pero hay otros artículos que claramente invaden derechos conquistados. Vos mencionabas la idea de un banco de horas que le permita a las patronales hacerte quedar el día que se les ocurra de una jornada laboral hasta 12 horas, la modificación de las vacaciones de acuerdo a mecanismos que no están aclarados cuáles serían, pero que impedirían, si a la patronal se le ocurre, que te tomes todas las vacaciones juntas, si es que vos querés eso. El desfinanciamiento de las instituciones como los gremios, Bueno, claro, el desfinanciamiento de los gremios, el ataque también a las cajas previsionales. Por eso digo, a ver, estas cuestiones tienen que ver con eso. No solamente hoy plantean esto que tienen que ver, bueno, che, la enfermedad, está bien, la sacamos de la ecuación. Digo, pero hay un montón de otras cosas que también vienen a joder. Voy a hablar ahora, a ver, la institución como los gremios, que están siendo atacadas, los gremios, las obras sociales, el desfinanciamiento. Digo, si no existe nada de esto, ¿qué defensa se va a poder llevar adelante de los trabajadores? Están rompiendo con todas las instituciones, y ya no solamente con los gremios, pues nos metemos, si querés, que también como están rompiendo la educación, ¿no? Digo, las universidades están haciendo exactamente lo mismo, rompiendo todas las cuestiones que tienen que ver con alguna cosa que tenga que ver con el ascenso por ahí o la defensa de los trabajadores. Digo, las universidades son eso, son un lugar donde aparte, digamos, de formarte, qué sé yo, creas esta cuestión del ascenso. Pero aparte, lo que pasa en las universidades es lo que después se refleja en la sociedad. Digamos, nosotros dentro de la universidad lo que vemos es eso. Es como un laboratorio de lo que va a pasar en la sociedad. Entonces, atacar a las universidades con el desfinanciamiento es esta cuestión, romper todas las cuestiones que tienen que ver con las instituciones, como los gremios y esto que te digo. Las universidades vienen también plantándose fuerte ya desde el año pasado, casi desde la asunción de Milei, pero el año pasado fue especialmente, por ahí lo más visible es la docencia, pero han articulado, contame hasta qué punto esos vínculos, pero te pregunto concretamente por el estado actual de las universidades. Contame, ¿cuánto cobra un laburante del gremio de ustedes? ¿Cómo es ese laburo? ¿Cuáles son las perspectivas? Así como vamos sabiendo que los docentes o las docentes en muchos casos dejan sus laburos para dedicarse a otra cosa por una cuestión salarial, ¿qué está pasando en el rubro de ustedes? Contame. Mira, nosotros también, a ver, te voy a hablar de los no docentes. Yo por ahí no me meto mucho con la cuestión docente porque nada, claro, ellos tienen sus particularidades, qué sé yo. A mí me toca vivir la que es de no docente. Para ponerte en contexto, yo soy en categoría 6, una de las categorías más bajas, mi sueldo básico es de 600 lucas. O sea, con algunas cuestiones que tienen que ver con garantías salariales o cosas que son o en negro o el plus patagónico, llegamos a un millón cien. Muy difícil por ahí sostener, digamos, una vida nada, sí, que veníamos sosteniendo antes. Hemos perdido los trabajadores, los no docentes, más o menos, en una cuenta que se ha sacado en algún momento, cerca del 50% de la capacidad de nuestros salarios. Que esto fue lo que veníamos reclamando, que después se puso dentro de lo que fue la ley de financiamiento universitario, de como lo que peleamos todos los trabajadores universitarios, no solamente que tienen que ver con salarios, sino tiene que ver con becas, con financiamiento, qué sé yo, pero gran parte de la guita que va a las universidades tiene que ver con salarios. Y ahí era donde nosotros por ahí jugábamos un poco más fuerte. La realidad de las universidades, nosotros estamos dentro de Patagonia, cobramos un plus patagónico, así que estamos como un poquito mejor que otras universidades. Cuando vos ves las universidades del norte, obviamente tenés compañeros que están en la lona total, no llegan, no solamente tienen dos laburos, tienen tres laburos, pero a su vez a eso sumale que hay rectores que sí están alineados con este gobierno y están haciendo cosas donde los echan a los trabajadores sin indemnización o le bajan la cantidad de horas y le pagan menos guita. Entonces tenemos universidades en el norte como en Formosa, como en Misiones, la gente también del Chaco ha tenido algunos problemas de estos. Pero a ese nivel de sí, despidos, sí, sí, despidos, sí, sí, en las universidades, sí, públicas, sí, sí, sí, sin pagar indemnización, sí, sí, que buscan una excusa. Claro, esta cuestión, a ver, cuando vos llega un momento que no podés ya sostener tu laburo, digamos, porque necesitas tener dos o tres laburos y por ahí te agarran en alguna cuestión, claro. Chao, hasta luego, estás afuera. Uh-huh. Así de simple. Hemos tenido cosas así. Digo, en el último congreso, compañeros desesperados han planteado esta cuestión, a ver qué tipo de intervención se podía tener desde la federación, que bueno, obviamente tuvo que hacer. ¿Cuántos no docentes hay en la Universidad Nacional de La Pampa? Nosotros somos alrededor de 450, casi 500, depende porque estamos viendo toda esa cosa que, como se van agregando nuevas estructuras dentro de la universidad, y nosotros estamos desde el gremio exigiendo que esas estructuras reverlas y consolidarlas y llamar a concurso para que los trabajadores entren en la planta permanente. La Facultad de Salud es la más... Sí. La última, digamos, que salió, pero también venimos con cuestiones que tienen que ver con los colegios preuniversitarios, como claro. Los que tenemos en Realicó, donde ahí tenemos 18 o 20 trabajadores no docentes, de los cuales estamos, algunos ya están concursados y otros que estamos pidiendo, bueno, que se concurse porque están en una situación, ambigua, que no... Lo que te pregunto es re obvio, pero sin embargo hay una audiencia que muchas veces pregunta ¿quiénes son los no docentes? ¿Qué laburos hacen los no docentes? Contá, ¿en qué sectores están de la universidad y lo clave que son para el funcionamiento? Mira, un no docente está en todos los sectores de la universidad. El no docente es el trabajador que no hace el laburo de docente, pero sí acompaña y ayuda a las cuestiones de docente. Son los administrativos, son los que ponen, cuando los docentes le pasan las notas, ponen las notas, son los docentes que te ayudan a estar o inscribirte en la universidad, los que están en el tambo, los que están arriba de un tractor arando la tierra o cuidando el coso, o en mi caso yo soy camarógrafo y editor, pertenezco a un centro de producción audiovisual donde hacemos contenidos de la universidad para dentro de la universidad y hacia afuera. Digamos, los no docentes estamos en todas las áreas de la universidad. Bien, vos describías recién esa situación paradójica, si se quiere. Las universidades claramente están en crisis de financiamiento en un contexto casi bélico contra la universidad pública, pero en la Universidad de La Pampa, por lo menos mediáticamente, se ve un crecimiento. La Facultad de Medicina ha sido toda una conmoción social, si querés, positiva, porque involucra a distintas generaciones, distintos estratos sociales. Pero ¿cuál es la realidad que se vive en el día a día y la perspectiva que están teniendo? Mira, nosotros este crecimiento de la facultad, de los colegios preuniversitarios, o sea, no, como trabajadores, no lo vemos mal. Nos parece fantástico que la universidad como institución crezca. Está perfecto. Ahora lo que tenemos que charlar y discutir y ver, es decir, bueno, hay un convenio colectivo que se tiene que cumplir. Y ahí vamos nosotros, como gremio, como trabajadores no universitarios, trabajadores no docentes. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, digamos que en la discusión decimos, bueno, necesitamos que más rápido se hagan estas cuestiones. Que está todo bien, que podemos planificar una facultad de salud o podemos, esta cuestión que tener un colegio preuniversitario. Ahora, ¿cómo sostenemos todo esto? ¿Quiénes son los que sostienen todo esto? Porque la universidad no solamente se sostiene con los docentes o los alumnos que van a cosas. Hay toda una estructura en el andamiaje que lo soportan los trabajadores no docentes. ¿Y cuál es la situación? ¿Por qué aludís a los convenios? ¿Hay como que en principio no se están cumpliendo los convenios en ese sentido? No, el convenio se viene cumpliendo, lo que nosotros venimos exigiendo, que hay dentro de la universidad, sí. Nosotros tenemos estructuras que van creciendo y se van modificando. Y estamos pidiendo, desde que iniciamos nosotros, bueno, necesitamos rever estructuras. Necesitamos rever estructuras y que se acomode los escalafones de las estructuras dentro de la universidad. Y a eso apuntamos todo el tiempo. Lo laburamos en paritarias todo el tiempo, estamos discutiéndolo todo el tiempo. Ya te digo, por paritarias, con el rector, con decanos, todo el tiempo estamos exactamente... Los otros días estaba en Pico y una compañera decía, bueno, pero ya está, ¿qué más podemos hacer? No podemos hacer nada. Mirá, lo que nos queda a nosotros es ser como esa gota de agua que cae en la piedra. Tenemos que estar, pedir que se cumpla todo el tiempo, buscar todos los recursos, utilizar todos los recursos y buscar todas las formas necesarias para conseguir lo que realmente dice el convenio colectivo de trabajo y que se cumpla lo que dice el convenio colectivo de trabajo y que se cumpla esta cuestión que nosotros vemos como trabajadores dentro de la universidad. Digo, nosotros estamos dentro, somos una parte muy importante dentro de la comunidad universitaria. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos den bolilla con lo que pedimos, porque tampoco no es que estamos pidiendo que... ganar 3 millones de dólares. Claro. No. Estamos pidiendo que se cumpla con cuestiones concretas que están escritas por ley. Estamos conversando con Leandro Romero, que es el secretario general del gremio no docente de la Universidad APULP. ¿Cuál es el diálogo con el rector? ¿Por estos temas o por algunos otros y por los que tienen que ver incluso con lo que parece más macroestructural, que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario? ¿Cuál es la instancia en la que están en ese? No, nosotros con el rector venimos charlando, o sea, venimos con todas las autoridades, venimos charlando, venimos haciéndole planteos. Hay algunas cosas que venimos logrando y otras que se dilatan en el tiempo, que por ahí, bueno, esto, y que llegan con mucho más conversación, decir, bueno, a ver cómo podemos llegar a acuerdos y a negociaciones para ver qué cosas son, qué financian y qué no financian, qué definancian. Nosotros no creemos que con los reclamos que estamos haciendo estamos desfinanciando la universidad, pero sí venimos, estamos en diálogo permanente, digamos, con todas las autoridades, digo, decanos, con algunos con mayor afinidad y con otros con menor afinidad, pero venimos teniendo un diálogo, no es que está cortado el diálogo. Eso sí, por eso digo, hay cosas que se van dilatando en el tiempo y lo que venimos exigiendo, y tenemos que ser esa cuestión de todo el tiempo ser la gota de agua para poder reclamar y que se cumplan con esas cosas. Uh-huh. ¿Hay clima electoral? ¿Lo percibís? Sí, obvio, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ya hemos tenido algunos contactos. Recordamos que en abril, el 22 de abril, uh-huh, son las elecciones para elegir nuevas autoridades en la universidad, rectorado, decanatos y demás. Ya hemos tenido contacto con algunas personas que ya se están proponiendo, algunos para uh-huh, hacer, ocupar algunos cargos, y obviamente todas estas cosas que te estoy contando venimos reclamándola. De hecho, lo que nos ha pasado hace 15 días atrás, que tiene que ver con esta cuestión que quieren, el gobierno nacional tiene cortadas las paritarias, a ver, las paritarias de los trabajadores no docentes, tanto como las de docentes, no se discuten en cada una de las universidades, sino se discute a nivel nacional. Claro. A partir de la ley de financiamiento universitario que se logró, que bueno, todos ya sabemos qué pasó, fue vino hasta que, bueno, hoy el gobierno sigue sin cumplir esa ley. Claro. Y hace 15 días, mientras teníamos una reunión, todos los gremios de base no universitarios, trabajadores no docentes, se estaba desarrollando una reunión entre Torrendel, Álvarez y algunos rectores de otras universidades, donde se estaba planificando, y lo que van a meter ahora va a ser una reforma a esta ley que tanto nos costó, no solamente a los trabajadores, sino a toda la sociedad, porque esta ley del financiamiento universitario fue discutida no solo entre los trabajadores, sino también, digamos, todo el mundo, todos los trabajadores han hablado sobre la cuestión del financiamiento de las universidades y la educación pública. Nos costó muchísimo lograr esa ley. Tener acuerdos entre nosotros, entre los distintos sectores, entre los sectores, digamos, que estamos dentro de la universidad, la comunidad universitaria, pero también con la comunidad entera. Uh-huh. Pero bueno, ahora quieren poner modificaciones que tienen que ver netamente con la plata del sueldo de los trabajadores docentes y no docentes. Y ahí, bueno, ahí estamos, obviamente, nosotros los trabajadores no queremos que se toque eso. ¿Pero se puede saber qué exactamente? ¿Cuál es el tironeo? Mira, el tironeo tiene que ver que en la ley lo que dice es que en un artículo tiene que ver con un porcentaje retroactivo al año 2024 y un porcentaje retroactivo del año 25 que se nos pague a los trabajadores no docentes. Porque hemos perdido esta cuestión, hemos perdido de nuestro sueldo lo que el 50%, decía, el 50% a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, lo que propone el gobierno hoy nacional es darnos un 12,3%, un 12,4% dividido en cuatro cuotas, claro, sí, a cobrarla. Pero ya sabemos que es mentira. Entonces, lo que nosotros decimos es, existe una ley, fue votada, fue trabajada por todos los diputados, senadores, por toda la sociedad, y bueno, que se cumpla esa ley. Si existe alguna posibilidad de alguien que está pensando en hacer algún arreglo, decimos, bueno, estamos tirando a la basura toda la cuestión que tiene que ver con la institucionalidad. O sea, cerremos el Congreso, porque ya está, si viene desde el gobierno y dice, no, bueno, ahora no me gusta esta ley y te vamos a cambiar esto, y dale que va, como nos está pasando, digamos, que las instituciones democráticas cada vez están más vapuleadas y, digamos, terminaríamos con esta cuestión de la democracia. Aludiste en un momento de la conversación a los concursos en el área no docente, obviamente. Sí. Que es lo, ¿se están convocando concursos en la medida en que interpretan es necesario? Hay concursos que sí, y hay otros tantos que no, que son los que estamos reclamando. ¿La explicación oficial es una cuestión económica? O es una cuestión económica, por eso nosotros estamos discutiendo esta y estamos pidiendo que se den cuenta, que de, a ver, de esta cuestión de las estructuras. Las estructuras dentro de la universidad van cambiando permanentemente. Digo, no, se crea una facultad de salud, pero a su vez tenemos áreas que se van creando y van creciendo y que necesitan de más trabajadores para desarrollar esas tareas. Entonces, bueno, acá tenemos que ver las estructuras y esas estructuras tienen que ver cómo, cómo llamamos a concurso, quién ocupa cada uno de los cargos, qué es lo que se va a concursar. Estamos permanentemente exigiendo eso. Pero sí se están haciendo concursos. Leandro Romero, más vale que muchas gracias por la conversación. El micrófono está abierto por si querés agregar algo más, algo, un tema que pretendías que saliera y no salió, o lo que venga ahora con la protesta. Micrófono abierto para que digas lo que quieras. No, básicamente es esto, a ver, los trabajadores que estamos en la universidad tenemos que ser parte de todo esto. Hay algunos trabajadores que me han planteado abiertamente, bueno, no, pero eso ya es problema de los de A, de los de, no, no, hoy lo que se está viendo con esta reforma laboral y lo, con lo que se viene, tiene que ver con cada uno de los argentinos. Esto tiene que ver, es una cuestión ya casi de soberanía lo que está pasando. Los derechos de los trabajadores, estamos perdiendo esto, ayer escuchaba esto que casi 20 personas por hora están perdiendo el laburo en Argentina. Digo, los trabajadores universitarios nos va a llegar, no estamos exentos de esto. O sea, no creamos que no creamos que esto es una pelea de otros. Esta también es nuestra pelea. ¿Vos percibís, lo noto en el tono de lo que conversamos, percibís que hay sectores universitarios que no se suman a la pelea, interpretando, sí, que tienen la vaca atada, vamos a decir, a usar esta metáfora? Pero no solamente de los, no, claro, los universitarios, no, o sea, no, ya. Lo veo en otros gremios. Digo, yo hasta hace muy poco también era trabajador municipal, y en los municipales también pasa exactamente lo mismo. O gente que por ahí, compañeros, sí, que están, sí, laburando en ATE. La idea de que sos intocable en algún punto. Claro, que yo ya estoy, mirá, yo ya tengo mi lugarcito, ya me gané esto y listo. No salgo a la calle a reclamar. Nos va a tocar a todos. Pero aparte tiene que ver con esto, con una cuestión de soberanía. Lo que estamos perdiendo acá, de a poquito, digo, el cierre de empresas, el cierre de universidades, de colegios, de hospitales, tiene que ver con eso, con la soberanía. Lo que estamos perdiendo, que se está acá jugando, es esta, la partición del país, de la patria. Sí, sí, es así. Leandro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Leandro Romero, secretario general del gremio no docente de la universidad, APULP.